del cielo, del suelo que quiero tanto. Cerca del río se oye un coplero bravío, describiendo en un corrío al llano con sus encantos. Y entre el ramaje saltan con libertinaje, exhibiendo su plumaje, pájaro de fino canto, turpiales y cardenales también, cacheticos blancos. Y con mi pluma pinto una humilde totuma, llena de leche y espuma, mi emoción ya no la aguanto. Mi tierna musa, sin dejar copla inconclusa, por toda mi mente cruza, arreando versos maratos, no se escapan si a mi alma las puertas yo se las tranco. Que pasa con candor y amor abraza a las impetuosas garzas y a los límpidos barrancos. Cuando el fresco invierno llega, los morichales se anegan y el agua del cielo riega a la sabana y sus bancos. La suave brisa que pasa con candor y amor abraza a las impetuosas garzas y a los límpidos. Alivian su sed las entrañas de los campos. Junto a un caney florece un araguaney y su amarillo por ley cubre el llano con su manto. Criolla soy yo como penca de chimó, los gallos son el reloj con que oscuro me levanto y como un café cerrero a la flojera la espanto. Cuando las penas sin motivo me ir a las chenchenas mato a todos mis quebrantos. Si yo no escucho el relincho de mi rucio, con el desespero sufro entre lamentos y llantos. Por eso es que a mi llanura de mi pecho no la arranco.